Chámame. Todo un pueblo se ilumina con tu sentido mensaje. Sonora voz de un paisaje que en tus teclados camina. Latente expresión genuina con verdadero payé. Por quienes fueran con fe hacedores de un destino, por tus grandes, Correntino, es tu nombre, chámame. Del brazo de tus grandes está creciendo firme el paso, cultura guaraní que se enriquece con tu abrazo, vacuna de acordeones que arrullaron tu soñar y un ritmo de guitarras que templó tu despertar. Kilómetros de luz le puso coco al pentagrama y fue fundamental lo de Montiel con Santana. Y sacó en su calandria, echó a volar su bandoneón y en Granja San Antonio te selló Tarrago Ross. Hoy por todas partes dulce sonido en Chámame, con emoción suelo escuchar. Hoy por todas partes todo argentino un Chámame sabe cantar. Correntina y también vibra con tus sones, Formosa y Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones, tu sangre fina misma que transmuda su heredad, por la verdad caliente que da la autenticidad. Kilómetros de luz le puso coco al pentagrama y fue fundamental lo de Montiel con Santana y sacó en su calandria.